le doy la bienvenida antes a David Vivancos. Querido David, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro experto también en el Foro de Recursos Humanos para hablar de temas de tecnología, y de ahí nos vamos a la tertulia. Que estás de enhorabuena porque a través de Unidad Editorial, de Expansión, del diario El Mundo, sale una colección dedicado al Big Data, a la inteligencia emocional, el viernes 30. Es tu libro, te toca a ti para hablar de esos desafíos de la digitalización, que tiene mucho que ver, como sabes, y me gusta, con los recursos humanos, ¿no? Sin duda, inteligencia artificial. La colección es sobre digitalización en general, pero el segundo libro, que es el que sale este viernes, con, como dices, con Expansión y El Mundo, es sobre el Big Data y el camino hacia la inteligencia artificial. Y es algo que nos afecta a todos. Sin duda, los recursos humanos es uno de los lugares clave donde empezar a capturar esa serie de datos de las personas que trabajan para nosotros, las personas que queremos que trabajen para nosotros, o incluso de la gente que se ha ido y en algún momento quizás tengan que volver, pues es algo fundamental, ¿no? Entonces, el libro lo que trata es un poco de ver cuáles son esos pasos para construir ese Big Data, desde un punto de vista abierto y general, no es tampoco muy técnico el libro, y luego también de los siguientes pasos que vamos a tener que hacer. Una vez tenemos esos datos, lo que tenemos que hacer es generar información con ellos, generar una analítica que nos permita sacar inteligencia de esos datos, ¿no? Y el último paso es ya lo que es la inteligencia artificial, que es empezar a automatizar procesos, ¿no? O bien para optimizar cómo nuestras personas dentro de nuestra empresa trabajan, o bien para generar nuevos posibles negocios. No me asusto, ¿eh? Pero hay muchos directores de recursos humanos, sobre todo de grandes compañías, incluso CEOs, que me dicen, desde que te conozco venimos hablando de esto ya hace algunos años, y va avanzando muy muy rápido. Los departamentos de recursos humanos y las máquinas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué relación va a haber entre ellos? Pues dentro de poco las máquinas, desde algún punto de vista, se van a ver como personas, entre comillas. Vamos a empezar a tener muchos trabajadores que van a ser máquinas, que van a ser robots. Ya hay muchos algoritmos, como sabes, hay incluso empresas que tienen a miembros del consejo de administración que son máquinas hoy en día ya, con lo cual cada vez esa simbiosis va a estar más. Es decir, el ser humano somos muy buenos en algunas cosas, en otras las máquinas empiezan a ser un poco mejores, y es lógico que si podemos ahorrar nuestro tiempo y poner a una máquina que probablemente sea más económica y encima sea más eficiente, pues es lógico que cada vez jueguen un papel más importante. Pero no se debe de olvidar, es decir, es un tema que no se puede obviar, porque es algo que está llegando, y si no lo hace nuestra empresa, lo va a hacer la empresa de al lado, lo va a hacer una empresa en Corea del Sur, o lo va a hacer alguien, ¿no? Evidentemente el Big Data, todo eso son avances, pero... El Big Data es decir, durante muchos años no hemos capturado los datos que fluyen en nuestro negocio, tanto de clientes, proveedores, etcétera, o los propios empleados, y ahora es cuando hay que empezar a capturar esos datos, porque el Big Data es una de las cosas que nutren a la inteligencia artificial. Entonces, si no hay un Big Data, nuestra empresa no está preparada para acometer los retos del futuro. Oye, ¿cómo ves tú a los directores de recursos humanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están en Yo creo en que esta materia? En tema de Big Data y en temas de inteligencia artificial menos, pero en Big Data sí que empiezan a entender que es una parte clave, ¿no? O sea, ya la digitalización sabes que ha costado mucho que llegue, pero como el Big Data, como uno de esos pilares fundamentales, empiezan a comprenderlo cada vez más. ¿Y hay preparación, hay profundidad? Sí, hay preparación. Condiciones que sí. Bueno, pues entonces leeremos tu libro. Es el viernes 30, ¿no? Viernes 30, sí. Viernes 30. Estará aquí en la tertulia. El Big Data, la inteligencia emocional, David Vivancos. Artificial, perdón. Sí. Él estará con nosotros pues más veces, como saben, colaborador del Foro de Recursos Humanos.